Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Asterix y Obelix nueva. No, lo que pasa es que los fans de Valentín Pauls nos estaban diciendo, ¿y Valentín para cuándo? Porque siempre no sale tempranito. Estoy desconcertado, les quiero. No sé cómo empezar la charla porque este no es mi horario. Sí, gracias, bastante. Bueno, entonces pasamos a la columna siguiente. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. No es la música de Asterix y Obelix, aunque me encante la historieta, y además tenían a la palabra autorizadísima. Oh, tremendo, sí, claro, tremendo, claro. Tremendo. Esto es Astro, es Chile, Chile a full, sí. No es Astro Boy, otro. No es Astro Boy, no es Astro Boy. Chilenos, Astro son cuatro chicos de Santiago de Chile, se forman en septiembre del 2008, sacan un par de EPs, que son EPs para que la gente entienda, son como prediscos, son discos, calidad de disco, pero con 4, 5, 6 temas, como un tentempié. Este disco homónimo Astro salió el año pasado y desde ese entonces salieron a tocar, editaron sus discos en casi toda Latinoamérica, además de Estados Unidos, que es realmente un paso y un gesto que me parece que está bastante bueno, poder editar los discos afuera. Esto es Colombo, lo que suena, es el tercer tema del disco, escuchemos un poquito. Es impresionante porque en general muchos que hacen este tipo de música cantan en inglés, deciden cantar en español. Está bueno que se cante en castellano, porque tienen todos los condimentos de bandas de afuera, tienen un sonido muy pro, muy profesional, la verdad. Los sonidos que eligen, las estructuras de las canciones, las voces, suenan muy emparentadas a bandas como MGMT, de repente, que mezclan la psicodelia con el rock y con el pop y con los coros. Esta banda, creo yo, opino, tiene un acercamiento también con bandas como Empire of the Sun, que usan mucho la tecnología, acá, que hemos escuchado acá. Estos chicos tocaron en Lollapalooza de Chicago, que es uno de los festivales más importantes, te diría que está en el top 3, top 5 del mundo. Tocaron en Holanda, tocaron en todos lados. Esto es muy, muy interesante. Definen a la banda, a su estilo, como Speed Metal Tropical Sound. Digamos, en castellano. Si logras explicar eso, es un genio. Sonido tropical, metal rápido. Que tiene algunas cositas, a ver, las para... Es como los nombres de Asterix y Obelix. Bueno, claro. Está bueno, de repente, no sé si me parece que las tags, las etiquetas son como una cosita más entretenida para que la gente pesque por ahí. Pero tienen algo de tropical porque son chilenos, digo, están en esta zona, son rápidos. Me parece que no sé si es la mejor etiqueta, pero es entretenida. Me parece que está bueno resaltar que Chile es una de las piezas fundamentales de esta nueva oleada de música joven. Tiene bandas como Denver, tiene una chica que se llama Javiera Mena, que es electrónica, también estaría bueno que traigan en algún momento, que es muy interesante. Con Colombia, que tiene un par de bandas más, quizás más tropicales, sí, como Sistema Solar y como Bomba Estéreo, que son más cumbieras. Y son... Bomba Estéreo son colombianos, ¿no? Sí. Colombianos. Por eso, Colombia también forma parte de esa escena y me parece que Argentina también, y creo que es el máximo exponente. ¿Qué más? Es una banda que ha dado dos recitales acá, una en el marco de la fiesta Masterplan, que quedaba allí en Crobar, y otra en Niceto. Pasemos ahora a Manglares, el segundo tema que traje de este primer disco de Astro, la banda trasandina. Es un muchacho el que canta. Es un muchacho. Ah, mirá, porque pensé que era una chica. No, yo también creí que era una chica. No, es un muchacho. Tiene un registro muy agudo. Sí, no es que lo saqué, sino que estaba buscando ahí un poco de datos mientras estaba hablando. Valentín. Es un muchacho. Es un registro muy agudo. A mí lo que me gusta de esta banda es que si bien tiene un sonido internacional, a mí de repente me hace acordar a Café Tacuba, por ejemplo, en algunas cosas. Pues, ¿sabes qué puede ser? Sí, es verdad, puede ser. Esta idea de conservar la esencia, ¿viste? De dónde uno viene, cantar en el idioma en que uno fue educado para hablar. Me parece que también como músico uno tiene como esa ansiedad por el éxito, y cantar en inglés uno supone le traería más de eso. A mí también otra cosa que me parece interesante es esta lírica avatar que tienen conectados con el mundo animal y la fauna y la flora. A ver, explica un poco de lírica avatar porque no. ¿En qué se nota eso? Bueno, hablan de los elefantes. Manglar es como una zona tropical con árboles tapada por agua. Tienen como un entorno bastante avatar, me refiero por el cuidado del medio ambiente, esta cosa por la película de estos muñecos azules, la película sí, esa sí. De los muñecos avatar, azules, ¿no? Escuchamos un poquito más de Manglar. Qué lindo los manglares, ahí se lo pasaste lo lindo, hay elefantes gigantes que se pasan surfeando por los ríos, casi tocando bien agua, van volando por todos los caminos, qué lindo es elefante. ¿Sabes que en este tema musical se nota algo que estaba viendo en el raconto de la banda esta? Que fue utilizado uno de sus temas para videojuegos. Y tiene algo de videojuegos. Sí, tiene publicidad, también ha sido usada para publicidad. Está bueno. Yo creo que más allá del speed metal tropical sound, me parece que es una propuesta bastante interesante y que conserva la esencia latina que deben tener las bandas de acá, me parece. Muy bien, entonces seguimos aprendiendo de música electrónica la semana que viene. Claro que sí. ¿Querés colaborar con nuestra agenda? Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.